Sí, vos sabés que hace exactamente 45 años, 45 años en el verano boreal, del 15 al 17 de agosto, bueno, que se tuvo que extender un día más, porque Hendrix no llegaba, no llegaba, pero llegó. Entonces, mucha lluvia, tres muertos, hambre, droga, LSD, marihuana, y los chicos y chicas cogían la mansalva, metían en el barro, etcétera. Lo que fue 3 días, 3 noches de paz, amor y rock and roll, más drogas, etcétera, se convirtieron en 4 días. Del 15 al 18 de agosto, incluido el día lunes, bueno, se desarrolló uno de los. Así como, qué sé yo, fue la crucifixión de Cristo, supuestamente. No hay ningún documento fiable y confiable que lo demuestre fehacientemente. No había escribano en aquella época, ni cámaras ocultas, ni nada que se le parezca, ni celulares, ni redes sociales, ni Facebook. No había cuando lo crucificaron a Cristo, para el caso que Cristo hubiese existido, obvio, ¿no? Y para que el caso que hubiese también haya sido un hecho real, comprobable, la crucifixión. Bueno, ha pasado casi 2.500 años, bueno, el Festival de Woodstock es comprobable, fue registrado, fue filmado, fue documentado, es verosímil. La autoridad policial lo registró, los muertos están registrados, etcétera, etcétera. Bueno, Hendrix llegó al final y en vez de tocar para 500, 600 mil personas, tocó para 300 mil personas, 250 mil personas, etcétera. Bueno, obviamente no vamos a pasar aquel registro de Hendrix en Woodstock. En el agosto, en el verano de 1969, en esa comarca muy parecida a Unquillo de aquí de Córdoba, en las afueras de la serranía de New York. Vamos a pasar otro registro, otra cosa de Hendrix, un tipo pirateado a mansalva, murió en una pobreza extrema. Lo habían esquilmado los productores, la discográfica, le pagaban con droga, etcétera. Y hasta el día de hoy sigue siendo víctima de las grabadoras, de las multinacionales, etcétera, etcétera. Bueno, hubo un encuentro pasajero, transitorio, fortuito, azaroso, en un estudio en el Plant Record en Nueva York en 1969, posterior al concierto de Woodstock. En esa grabadora de Nueva York se cruzaban todos los músicos, un montonazo de músicos. Bueno, una vez se cruzaron por esas casualidades Jimi Hendrix y Joe McLaughlin. McLaughlin contó 10 años después en un mítico reportaje brindado a la Guitar Player de la época, 1979, que hoy los que alcanzamos a leerla en aquella época, en una versión trasladada en el Expreso. Bueno, ahí McLaughlin cuenta que todo lo que se había registrado en esa grabación eran juegos y que algunos productores lo llamaron y le dijeron que tenían 30 minutos de grabación de ese registro. Y McLaughlin les dijo, bueno, muestren algo para que yo le dé la venia, digamos, la autorización para poder comercializar esa grabación. Cuenta John McLaughlin el guitarrista británico, pero ultra prestigioso guitarrista británico, uno de los fundadores del jazz rock, con Miles Davis, a partir del disco, lo más conocido, British Brew, del 69, que eran juegos de una calidad muy inferior, muy que no era nada rescatable esas grabaciones, nada rescatable de todo punto de vista artístico, comercial, etcétera, que no iban a aportar absolutamente nada al crecimiento, al desarrollo de la guitarra experimental, simplemente que habían sido juegos y que de ninguna manera él prestaba conformidad a que se publicara. Bueno, y que él, porque los productores le habían dado 2 o 3 minutos para escuchar de unos supuestos 30 minutos que tenían registrado. Que en definitiva es toda una porquería, ¿no? Al contrario, que atentaba a la memoria guitarrística, musical de ese género. Bueno, por supuesto que los productores ávidos de dinero, como hicieron 30 años con Hendrix, que vivía dentro de un estudio de grabación, y se llenaron la alforja, chorearon, y siguen choreando con Hendrix. Bueno, obviamente que lanzaron sin autorización de John McLaughlin, incluso más John McLaughlin en esa revista Guitar Press de la época, año 1979, dice que se encuentra con Buddy Miles en el estudio tocando cualquiera. En realidad Buddy Miles fue un pésimo músico, un pésimo baterista, pero se lo habían impuesto a Jimi Hendrix, por ejemplo, en el disco La Banda de Gitano. Y Hendrix tuvo una relación conflictiva con la mayoría de los bateristas, con Jimmy Cobb, por ejemplo. Pero el que mediaba entre toda esa gente era Mitch Mitchell, el bajista amigo, un amigo muy querido de Hendrix y de John McLaughlin, que en realidad Mitch Mitchell es quien le presenta a Jimi Hendrix, al otro virtuoso británico, ¿no? El cual Hendrix le rendía pleitesía a Clapton y a John McLaughlin. Hendrix se consideraba un músico inferior a estos tremendos británicos, ¿no? Clapton y John McLaughlin. Bueno, no obstante, el criterio opositor de John McLaughlin a estos registros, donde también participa Johnny Winter, bajísima calidad. Bueno, no obstante, vamos a escuchar dos takes de esos juegos entre Jimi Hendrix, John McLaughlin, Mitch Mitchell y un inaudible baterista como Buddy Miles, un lamentable registro de este baterista afroamericano. Así que largamos con eso un recordatorio a estos tremendos músicos que fueran, y que por suerte John McLaughlin sigue siendo, Jimi Hendrix y John McLaughlin. Thank you. Bueno, en definitiva, en concreto, cuando uno leía hace 35 años, leía la declaración de John McLaughlin sosteniendo que Jimi Hendrix tenía serios conflictos con la armonía y uno caminaba por el cielo raso, por las paredes, pues, eso lo he hecho no ser músico, obvio. Y con el tiempo comprender, entender de qué se trata la armonía, cosa que algunos músicos de rock de aquí de Córdoba no se han puesto las pilas con ese tema. Bueno, es objetivo, ¿no? Uno escucha los discos oficiales de Hendrix, son 3-4 discos oficiales. Bueno, es cierto, muy serios conflictos con la armonía, pero al decir John McLaughlin, Hendrix suplía esa carencia, esa notable carencia respecto de la armonía, con ideas tremendas que a nadie se le hubiese ocurrido, una imaginación formidable y limitada respecto de lo que se podía extraer de una guitarra Stratocaster o una Gibson Les Paul, o incluso con esos feedback que nadie había utilizado hasta el momento cuando Hendrix aparece en la escena de la guitarra, ¿no? Así que un registro lamentable, y muchos se preguntarán por qué lo difundo, justamente para demostrar que tipos que fueron de una trascendencia planetaria en la música del rock y del jazz, de esta gente que escuchamos solamente Vive Uno, sobrevive uno, John McLaughlin, bueno, demostrar y explicar que no todo lo que suena en el rock, en el jazz, etcétera, etcétera, es música. Son juegos, ruido, simplemente ruido. Eso queda totalmente demostrado. Por eso John McLaughlin no autorizó este tema de hacer un álbum histórico, ¿viste? Sobre estos músicos formidables, como el caso concreto de Jimi Hendrix, ¿no? Porque la música que Hendrix hizo en este registro no eran más que estupideces con la guitarra, ¿no? Así que, bueno, simplemente por eso lo difundo. Che, haceme un cortecito, no sé si hay como para identificar la radio, y seguimos, ¿qué es eso? Pot, marijuana, canubo, canapo, cannabis, conap, kinap, canamazo, canas. Honeb, hinab, henni, hemp, hanif, cannabis indica, cannabis sativa, ganja, ganjika, gangika. Marijuana. Hashisha, hashish, hashash, hashaichi, indrasens, kia, insango, kef, kif, kiev, kini. Bueno, como siempre, este corito, integrado por unos coreutas de aquello, Primatesta, Von Wernicke, Plaza, Tortolo, Aramburu, Pigolaghi, Aramburu, imagínate, bueno, imagínate. ¿Quién otro más? Von Wernicke, sí, citado, Plaza, Storni, que lo escondieron aquí en Córdoba, en Valle Hermoso, el chabón, este Storni, obispo de Santa Fe, que tenía por un gran hábito, un hábito cristiano, si los hay, de acostarse con los seminaristas, ¿no? Una cosa realmente original. Muy copado, se hacía sacar los calzoncillos por los seminaristas. Muy copado el Storni. Bueno, lo escondieron Bergoglio, con la complicidad de Bergoglio, acá en uno de esos lugares paraísos que hay en Valle Hermoso, La Falda, donde supuestamente alguna vez anduvo Hitler, Mengele, Bormann, Himmler, Eichmann, toda esa buena gente que algunos dicen que anduvieron por Córdoba, no importa. Pasemos a otra cosa. Che, y en semanas anteriores, un descuelgue de la británica, de esta bella británica que fue la mujer de Mick Jagger hace casi 50 años y que siendo muy pendejita, 16 años, ya aparecía en el mundo rock con un álbum. Tenía tan solo 15, 16 años cuando Marianne Faithfull aparece en 1965 con un tremendo disco, producido por algunos de los Rolling Stones, que eran bastante pedofílicos en su época también los Rolling Stones, a decir, Bill Wyman, por ejemplo. Y bueno, ahí aparece esta piba, Marianne Faithfull, que es la autora de Sister Morphine, que según ella, Mick Jagger y Keith Richards le robaron los derechos. Calculá, tenía 16 años cuando Marianne Faithfull publica en 1965 en su álbum homónimo Sister Morphine, ¿no? Un clásico de clásicos que los Rolling hicieron más clásico aún en el álbum Sticky Fingers. Y bueno, se le ocurrió a esta minita británica, no tan minita, anda pisando los 70 años ya, 67, 68 años, diciendo que el novio, el dealer de que era novio de ella en 1970, 71, fue el que lo estroló, lo finiquitó a Jim Morrison en su departamento en París. Bueno, vaya uno a saber qué pasó. En realidad, es cierto, dice, yo soy la única que sobrevive a ese momento, cosa que es cierto. Bueno, vamos a escuchar a Marianne Faithfull, una cantante, pero tremenda, formidable, gran música, gran pianista, excepcional compositora. No hay forma de encontrarle ningún defectito a esta tremenda cantante británica Marianne Faithfull, de un álbum publicado en 1979, Broken English. Vamos a escuchar el tema que da título al álbum, y una versión que para ese momento, en vida de John Lennon, bueno, se le cayeron los boxers a Lennon después de escuchar Hero Class, héroe de la clase trabajadora, Working Class Hero, del mismísimo Lennon, que, bueno, dice que se mió encima cuando escucha la versión. Escuchamos a Marianne Faithfull. Time. Cold lonely. your bone, they make you feel small. By giving you no time instead of it all, till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Bueno, escuchábamos a esta formidable inglesa. Estaba pensando que hay una cantante argentina, tiene una cierta similitud en la coloratura de su voz, de su timbre, es Adriana Varela, pero es tan desafinada, pobre mujer, tan desafinada, tan horrendo como canta, que bueno, obviamente que no, ya ha desaparecido de la escena, ¿no? Bueno, la que no desapareció de la escena del rock es esta británica con un timbre de voz, con una afinación, una dicción Y justamente que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes sobre la armonía, la armonía. Todo tiene su armonía, como aquella vieja canción de Spinetta que decía, todo tiene música. Es cierto, todo tiene música, todo tiene su armonía. Entonces, el tema es cómo trasladar esa armonía a la realidad, cómo es la herramienta técnica, el lenguaje musical, la matemática de la música, cómo trasladarla al oído del otro. Bueno, esta inglesa, bueno, los británicos son maestros en armonía, ¿no? Así que, lamentablemente, Argentina está muy lejos, salvo tipos como Yupanqui, Piazzolla, Troilo, esos tipos han alcanzado ese escalón en el arte de la música, ¿no? Cómo conjugar todo con su armonía. Bueno, el que no entiende, que escuche, simplemente que escuche a estas personas. Y hablando justamente, ¿no? Justamente de esa técnica musical que se aprende, se estudia, o se la trae de manera innata, como el caso de Yupanqui, por ejemplo, ¿no? O Falú, ¿no? En la guitarra, en la Argentina, que son los únicos, o Spinetta, ¿no? Spinetta es otro de los tipos que si bien no es un gran técnico, pero tiene esa capacidad, esa habilidad innata, natural, que es la armonía, ¿no? Bueno, mira, este tipo, este pendejo muerto a los 25 años en Nueva York, nacido de una madre rebelde, revolucionaria, militante, activa, de las Panteras Negras, lo tuvo a principios de la década del 70 y lo bautizó como Tupac Amaru Sharku, obviamente en tributo al líder de la resistencia inca contra los españoles, el último Tupac Amaru, de la última rebelión aborigen aplastada por los gallegos, por los españoles, por los europeos, a fines del siglo, sería siglo XVIII. A fines del siglo XVIII, ¿no? Unos años antes que se declarara la Revolución de Mayo, lo que después se llamó la Argentina, ¿no? Y bueno, este tipo, según los grandes doctores de la lírica y de la armonía del hip hop y de toda esa onda que viene de Miles, sobre todo, de Miles Davis, ¿se entiende? Bueno, este Tupac Amaru Sharku vivió 25 años, por su vida se desenvolvió entre tiroteo, droga, prostitución, toda esa cosa oscura, delincuencial de Nueva York, pero el tipo era profundamente respetado por su tremenda capacidad poética, lírica. Un tipo que anduvo de Nueva York hasta California, amó California y es considerado como el más grande rapero de todos los tiempos. Vamos a escuchar al mítico Tupac Amaru Sharku haciendo justamente una canción donde expresa su amor por California, su segundo hogar, un intelectual de aquello, universitario, un revolucionario en la música, en el arte y en la política. Bueno, escuchar a este tremendo rapero muerto a los 25 años a principios de la década del 90. California. soulful like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass hemp be. The state where you never find a dance floor empty and pimp speed. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me. Diamond shining, looking like a Rob Liberace. It's all good, from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pay. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah. Up and be Hollywood. You know what I mean? Where do niggas go when we die? Ain't no heaven for a thug nigga. That's why we go to Thug Mansion. That's the only place where thugs getting free and you gotta be a G. At Thug Mansion. A place to spend my quiet nights. Time to unwind. So much pressure in this life of mine. I cried times I once contemplated suicide and would have tried, but when I held that knife, all I could see was my mama's eyes. No one knows my struggle. They only see the trouble. Not knowing it's hard to carry on when no one loves you. Picture me inside the misery of poverty. No man alive has ever witnessed struggles I survived. Praying hard for better days. Promise to hold on. Me and my dogs ain't have a choice but to roll on. We found a finally spot to kick it where we could drink liquor and know a bicker's over trick shit. A spot where we can smoke in peace. And even though we G's, we still visualize places that we can roll in peace. And in my mind's eye, I see this place, the players going fast. I got a spot for us all so we can ball at Thug's Mansion. Every corner, every city, there's a place where life's a little easy. Little Hennessy, laid back and cool. Every hour, cause it's all good. Leave all the stress from the world outside. Every wrong done will be alright. Nothing but peace, love, and street passion. Well, I survive all the fights in the darkness, trouble sparks. They tell me home is where the heart is, dear departed. I shed tattoo tears and couldn't sleep good for multiple years. Witness peers catch gunshots, nobody cares. Seen the politicians' banners, they'd rather see us locked in chains. Please explain why they can't stand us. Is there a way for me to change? Or am I just a victim of things I did to maintain? I need a place to rest my head with the little bit of homeboys that remain. Cause all the rest there, is there a spot for us to grow? If you find it, I'll be right behind you. Show me and I'll go. How can I be peaceful? I'm coming from the bottom. Watch my daddy scream peace while the other man shot him. I need a house that's full of love when I need to escape the deadly place of slinging drugs and Thug's Mansion. Every corner, every city, there's a place where life's a little easy. Little Hennessy, laid back and cool. Every hour, cause it's all good. Leave all the stress from the world outside. Every wrong done will be alright. Nothing but peace, love, and street passion. Every girl needs a thug. Dear mama, don't cry, your baby boy's doing good. Tell the homies I'm in heaven and they ain't got hoods. Seen a show with Marvin Gaye last night. It had me shook, drinking peppermint schnapps with Jackie Wilson and Sam Cooke. Then some lady named Billie Holiday sang, sitting there kicking it with Malcolm till the day came. Little Natasha show grown, tell the lady in the liquor store that she's forgiven. So come home, maybe in time you understand. Only God can save us when Miles Davis cutting loose with the band. Just think all the people that you knew in the past that passed on, they in heaven found peace that lasts. Picture a place that they exist together. There has to be a place better than this in heaven. So right before I sleep, dear God, wear the mask and remember this face. Save me a place in Thug's Mansion. Every corner, every city, there's a place where life's a little easy. Little Tennessee, lay back and cool. Every hour, cause it's all good. Leave all the stress from the world outside. Every wrong done will be alright. Nothing but peace, love, and street passion. Every ghetto needs a thug mansion. Bueno, escuchábamos al tremendo, formidable, uno de los tipos que más me ha gustado en la vida. Un estilo que hoy en día, el que no hace rap, hip hop, bueno, es como que no existiera sobre la tierra, ¿no? Hasta los japoneses, hasta los coreanos hacen, hasta los rosarinos hacen, menos en Córdoba. Pues, no, pues es que en Córdoba hay algunas cositas interesantes, pero muy tapadas con esa grasada, esa berretada de los estandaperos. Tengo ganas de dar un par de nombres, pero no quiero quilombo hasta todo el partido. Esta pelotudez del stand-up. Hay un tipo, un pendejo pelotudo, pero bien pelotudo. Así como le dijeron a Capitanich que era un pelotudo caro. Bueno, este es un pelotudo grasa. Grasa ultra K, un pelotudo, pero en una grasa berreta que ya anda por la feria del libro, que es otro capítulo, haciendo stand-up. Estoy muy tentado en dar el nombre, pero escribe en un diario, como dicen, en el diario Centenario de Córdoba, en esa grasada Centenario de Córdoba. Bueno, escribe ahí. Bueno, escribe porque una palabra tras otra publica, no, eso no significa que quiera decir algo, que tenga sentido, que esté orientado, que tenga una orientación correcta. Pero bueno, ahí está el pelotudo. Bueno, che, sigamos. Decíamos que estamos, porque en el año 1998, creo, Nick Cave se le ocurrió publicar un The Best, lo mejor de Nick Cave y las semillas y las malas semillas, los Bad Seeds. Se le ocurrió hacer una especie de estadística, de consulta, de... Bueno, preguntarle a las personas que habían colaborado con él durante 10 años en su carrera discográfica, bueno, que le votaran 10, 12, 13 temas para publicar. Bueno, vamos a escuchar ahora, creo que si la memoria no me engaña, vamos a escuchar algo más de ese álbum. Este es el tema 3 y el tema 4 del disco Lo Mejor de Nick Cave y Bad Seeds. Escucharon unas versiones, pero formidables, ¿no? Puestas en original. Porque como dije antiguamente, no tengo ese disco, pero para la casualidad que tengo todo el resto de la discografía oficial de Nick Cave and Bad Seeds. Escuchamos a este súbdito de la corona británica. All the towers of ivory are crumbling, and the swallows have sharpened their beaks. This is the time of our great undoing. This is the time that I'll come running straight to you, for I am captured. Straight to you, for I am captured. One more time. Gutters on the ledge. Well, now sorrow, it comes a stealing, and I'll cry, girl, but I'll come a running straight to you, for I am captured. Straight to you, for I am captured. Gone the days of rainbows, and gone the nights of the swinging from the stars. I'll come a-running one more time.

Elvis Presley, ¿no? Bueno, che, vos sabés que hablando de amistad, esas cosas, un amigo que hoy puedo decir que somos amigos, lo conocí en un concierto de flamenco rock hace exactamente 10 años, nacido en Lyon, Francia, radicado definitivamente en Córdoba, aquí cerquita, y de su último viaje a sus pagos, ahí en Lyon, Francia, tiene fincas, viñedos, etc., me trajo como una docena de discos CD, entre ellos, escuchando el material que me trajo, encontré esta banda que vamos a escuchar ahora, Cornu. Son dos hermanos de la Bretaña francesa, una provincia que es linda ahí con el Mar del Norte, o mejor dicho, el canal que separa a Francia de las islas inglesas, británicas, ¿no? Y esta banda enarbola la bandera negra de la muerte y de la anarquía. Una banda donde Julie, la cantante y multiinstrumentista, y su hermano excepcional chelista, y un par de otros músicos formidables, acuerdan en esta banda, decía Cornu o Cornu, no de Villa Cornu, ¿no? Cornu, ¿no? Radicados en París, una música muy extraña para estas latitudes, pero la escuchamos y después arréglensela como pueda. J'aimerais mieux ne plus te voir. Thank you. Escuchábamos a esta banda francesa, Cornu o Cornu, como quieran, de su primer álbum publicado en el año 2001, con el título propio de la banda, ¿no? Una banda, dos hermanos de la Bretaña, radicados en París, muy oscuro su música, muy anarquista, muy con esa tendencia de la bandera negra, ¿no? Y la A en rojo. Sí, bueno, nos vamos, pero naturalmente nos vamos con Miles de su álbum On the Corner, año 1972, con el tema que abre el disco, un tema de 20 y pico de minutos, 22, 23, y para entender lo que es la música en la actualidad, que todo nace ahí, en ese momento donde Miles explota al universo con y todas las esquirlas que provoca esta explosión de Miles en 1969-70, hasta el día de hoy se siguen reproduciendo, ¿no? Es como una gran... como decían los griegos, una gran panspermia, donde se sigue reproduciendo todo tipo de seres vitales, ¿no? Incluso más. Recientemente estuvo, en la semana pasada, estuvo Chick Corea en el Gran Rex en Buenos Aires, y todos los que estuvieron ahí, críticos, periodistas, público, coinciden que sobrevoló el, no sé si se puede decir alma, no creo en esas estupideces, pero sobrevoló el nombre y la figura de Miles en ese concierto, ¿no? Y por supuesto la de el gran amigo de Chick Corea, Paco de Lucía. Sí, así que nos vamos con esto de Miles, una tremenda banda de John McLaughlin, por citar algún nombre, hasta Ailton Moreira, Michael Henderson, una banda tremenda. Escuchen y entiendan de qué se trata la música de hoy, que con Miles murió la creatividad musical hasta el día de hoy. Chao, muchas gracias. Thank you. We'll be right back. Thank you.